Hola, aquí Sarmen Almond. Emite ruidos con tu boca. Ay, perdón. Emite ruidos con tu boca sin pensar ni controlar. Concéntrate en los afectos que esto te genera. Ugh.